que ha escuchado una canción de Lee Marvin, está imparable. Happy time, time. Tremendo esto, tremendo esto. Voy a tomarme otro bomboncito de esto que me ha traído de China. No sé si tomarme el de Sisi, el de Mozart o este que pone Holding Flanding, Blingy. Qué maravilla, qué voz aguardentosa. Ese, como decía, el Lee Marvin de la canción, Fernando Rueda. Esto en la ópera vienesa sería considerado como un bajo. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal va todo? También llamado el vienés. Elena, sí, ¿te ha gustado los bombones de Sisi? Hombre. Qué guapa era Sisi. Guapa, espectacular, un poco casquivana. No te metas con Sisi, hombre. Hombre, que Sisi era lo que era. Pero si has tenido aquí a Catalina de Austria. Hombre, yo soy muy de Austria, ya lo sabes. Sí. Muy Habsburgo y eso no quita para que diga que Sisi tuvo un comportamiento un poco disoluto. ¿Y su marido qué? También, Franz Josef, la verdad es que, mira que fue longevo. Sí. Pero, en fin. Bueno, cosas del siglo XIX, Fernando. Frivolites. He tomado aquí el bombón este Mozart, que tiene un poco de mazapán de Toledo dentro. Sí, te ha gustado, ¿no? Está muy bien. ¿Te ha gustado más Mozart o Sisi? Me gusta más Sisi. Ah, bueno. Porque a pesar de su actitud, de su personalidad, Sisi era espectacular, era maravillosa. Digo el bombón. Era un glamour. Ah, el bombón, también. Bueno, ¿cómo llevas la semana del frío? Ya, quinta oleada de frío tenemos. Bueno, y quinta y anuncian la sexta. Pero ¿cómo la sexta? Si todavía no hemos entrado en la quinta. Pues yo, dicen que esta dura hasta el martes y que ya se prevé la llegada más adelante de otra. No puede ser. Yo dimito, Fernando. Yo no puedo con la vida. Yo ya estoy muy mayor. Además, este año los coges todos. Estoy cogiendo todos los constipados, todas las gripes. Hoy estoy un poquito mejor, pero no salimos de una cuando entramos en otra. Estamos en marzo, ya deberíamos estar en mangas de camisa, deberíamos estar estupendos, con el colorcito, ¿no? Sí, pero a mí ponme una copa con hielo. ¿Con hielo? Sí. ¿De verdad? ¿Tú lo quieres sin hielo? Quien te conozca, que te compre. Toma, ¿tú sin hielo? No, yo ya que estamos, voy a poner aquí, voy a sacar, permíteme que saque esta reserva. Me lo ha traído mi sobrina de la República Dominicana. Tú sabes que ahora los sobrinos viajan mucho. Sí, y todos te traen a ti lo mismo, ¿eh? No sé, la fama te precede. Sí. Este se llama Barceló. Sí. Bueno, pues que aproveche. Que mi sobrina sabe. Yo el licocito ese. Dice, para... Dile a tu sobrina que me traiga a mí una botella o que te diga que lo compartas. Sí. Sobrina, además, viene con la botella y dice, nada más verlo me acordé de ti. No. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo? 21 años tiene mi sobrina. Sobrinas. En plenitud ahora mismo. Ay, madre. Bueno. Mira. Fíjate, el día de mañana es el cambio climático, Fernando. ¿Pero qué está pasando? Hombre, que tenemos la glaciación. Pero, ¿que se abre el techo del estudio? Claro. Es tremendo, o sea, es un invierno gélido como jamás había visto. 40 años llevamos sin conocer un invierno parecido. Pues nos vamos a... Ah, o sea, que no, no... Claro, entonces tú y yo nunca habíamos vivido... Nunca lo habíamos vivido. Desde hace 40 años y llevamos viviéndolo, entonces cada 40 años lo hemos vivido, ¿no? Sí. O sea, que tú has vivido ya un porrón. Yo ya soy la momia, ya no de Amenofis, sino del rey escorpión. Soy la momia del rey escorpión, el fundador de Egipto. Bueno, que tenemos aquí un fallecimiento, bueno, hay que recordarlo, ¿no? Sí. El captor de Eichmann. Porque es una de fue uno de los protagonistas de nuestra microficha. Uh-huh. Es una de los episodios del espionaje de mis preferidos. Se llamaba Malgin, Svitska Malgin, y este fue la persona encargada de secuestrar físicamente, es decir, fue la persona que atacó a nada más y nada menos que a Adolf Eichmann, que yo no me atrevería a decir el máximo responsable de todo lo que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, no. Pero casi. Pero digamos uno de los máximos responsables, ¿no? Sí. De esa solución final. En los escalafones superiores. Efectivamente, ¿no? Sí. Pero de esos que tenían las ideas de los campos de concentración, de esos que era una de las personas que más temidas. que el Mossad le encontró en Argentina y fue a secuestrarle, y fue un equipo del Mossad, y hubo una persona que era Malgin, este que acaba de morir, que fue y le tuvo que agarrar, le tuvo que eso, ¿no? Entonces había una cosa muy impresionante, y es que él se puso guantes. Se puso guantes porque decía que no quería tocar a una persona, a un nazi, a un criminal así, que había hecho tantas cosas, ¿no? Ya ha fallecido esta semana. Ha fallecido esta semana, y la persona que, bueno, que cogió y que acabó con Eichmann, porque luego ya sabes que Eichmann consiguieron, en una operación brillantísima, subirlo a un avión, llevarlo a Israel, juzgarlo, y allí murió, ¿no? Y allí murió, en Israel, pues uno de esos capítulos del siglo XX, ¿verdad? Que se cierra, ¿no? Sí. Y tenemos este asunto de los espías del Este, que se pasaron al enemigo. Sí. Claro, había ahí unos acuerdos, unas cifras económicas que se movieron, pero luego la CIA no cumplió. Aquí lo contamos en La Rosa de los Vientos. Efectivamente, hace unas semanas contamos esa historia. Que habían denunciado a la CIA, ¿no? Efectivamente, eran dos diplomáticos del Este, sí, que en la Guerra Fría fueron captados por la CIA, y cuando estuvieron trabajando, pasando informes secretos a la CIA, cuando acabó el... llegó el deshielo, y entonces, bueno, pues se los trajeron a Estados Unidos, les hicieron un cambio de identidad, los colocaron en Seattle, les buscaron trabajo y les pasaron una pensión que de $27,000. Ellos habían pactado previamente a empezar a trabajar para la CIA que nunca les faltaría el dinero, y que la CIA siempre se encargaría de mantenerles. Lo que pasa es que cuando empezaron a trabajar, les buscaron un trabajo, pero les iban pasando los $27,000. Pero poco a poco el hombre bueno, pues consiguió ir ganando dinero, y ya llegó un momento que ganaba más de esos $27,000 en Estados Unidos, ¿no? Entonces la CIA dejó de pasarle el dinero. ¿Esto de los $27,000 es al mes o a la semana o al día? No, al año, no era una cantidad. Tampoco era excesivamente, lo que pasa es que, bueno, tenían casa, es decir, que tenían una cosa. Lo que pasa es que este se ha quedado en el paro, y entonces habló con la CIA, le dijeron, vosotros os comprometisteis a que a nosotros nunca nos faltaría el dinero, y entonces ellos dijeron que no, que ya no les daban más dinero porque ya les habían pagado suficientemente. Y entonces, bueno, pues estos se buscaron un abogado, muy típico en Estados Unidos, y le llevaron al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ahora ha fallado que ese no es un asunto suyo, que no puede meterse en los asuntos de espionaje, y alegan, ya sabéis que en Estados Unidos siempre se busca sentencias antiguas, y aquí alegan una sentencia de 1875, ¿cómo tiene que ser?, que prohibió a los herederos de William Lloyd demandar al presidente Abraham Lincoln, sí, por no cumplir su promesa de pagarle por espiar al bando confederado durante la Guerra Civil. Total, que los espías no pueden pedir legalmente que les paguen ese dinero, y los espías se han quedado tirados en mitad de Estados Unidos. Sí, es que la historia se repite. Aquí es esto de Roma no paga traidores, pues ahora es Washington no paga traidores. Ya, eso está bien, la CIA se ahorra dinero, pero tú imagínate los espías en esa situación tan dramática que intente captar la CIA y que le diga, no te preocupes, tú nos servirás, nos ayudarás, y nosotros siempre nos ocuparemos de ti. Esos espías, que esos topos que puedan captar en el futuro, cogerán el dedo que está en la mano, en el medio de la mano, y les dirán por aquí, ¿no? Porque esto sienta un precedente. Que no, Fernando, que no. Creo que sí. Que no, que luego llegan y les da igual. Y en este caso ni se acuerdan de él, y vuelven a firmar, y lo que les pongan y lo que les digan, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, pero cuando la gente, como es el caso del Este, tiene que abandonar su vida, tiene que entregar su vida a una causa, pierden todo y tal, si no hay una confianza, yo creo que esas cosas, ya verás, esas cosas se pierden, ¿no? Sí, lo que pasa es que los espías del este, como ya están en otras cosas... No, no, claro, ahora estamos en otros espías, ¿no? Ahora están trabajando en una discoteca en la puerta. Claro. Bueno, y esto que me propones del CISEP, pero yo no conocía... ¿pero cómo? ¿El Ejército de Tierra tiene su propio equipo de espionaje? Sí, sí, sí, no, tiene su propio grupo de espionaje. ¿Pero el CNI no lo abarcaba todo? ¿Sabes que tenemos el CNI, que es el Servicio Secreto del Estado? Ese es el Servicio Secreto Total. Total, efectivamente. Es el del Estado que se ocupa de los, digamos, el CNI de los grandes asuntos, el Centro Nacional de Inteligencia. Es un centro nacional. Uh-huh. Luego tenemos un CIFAS. El CIFAS, que está se está creando, se está montando, es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, sí. Que es el que se va a ocupar, digamos, de el de la información de combate, ¿no? Uh-huh. De la relacionada con la guerra, que relaciona con la OTAN y todas estas cosas. Pero existe y sigue existiendo, y según las informaciones que he recogido en los últimos tiempos, lo hace de una forma muy activa, y es un servicio de información que cosecha muchos éxitos, el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra, el CISET, que es un servicio secreto muy poco conocido, y por eso lo traemos aquí, ¿no? Uh-huh. Este servicio, curiosamente, fíjate cómo es, que está integrado por militares del Ejército de Tierra, pero también por guardias civiles. Claro. Y estos realizan todo tipo de misiones. Incluso, podríamos decir, para que nos aclaremos todos, las mismas misiones que puede realizar el servicio secreto del CNI, es decir, misiones de seguimiento, misiones de control, misiones de contraespionaje, es decir, todo aquello que puede hacer cualquier servicio secreto, solamente que ellos lo hacen y en teoría y en la circunscrito a lo de a las misiones del Ejército de Tierra. Ah, las misiones del Ejército de Tierra, por ejemplo, en el exterior. Supuestamente. En el exterior. En el interior. En el interior y en el exterior. Y en el exterior. Por ejemplo, claro. En el exterior, que es lo que tú dices, ellos se ocupan de la seguridad directa de nuestras tropas en, por ejemplo, en Afganistán. En Haití. En Haití, en Europa. Mm. Es decir, en Kosovo, por ejemplo, el CISEF va... Primero prepara el camino. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ellos fueron los autores de un manual que era el que llevaban las tropas españolas cuando se iban a Irak. Cómo había que actuar, qué había que hacer, etcétera, etcétera. Eso lo hace el CISEP. Pero también hace otro tipo de cosas que es muy poco conocido y que supuso hace un año un éxito muy importante, que fue la detención en Melilla de un espía marroquí. Ajá. El CISET investiga los movimientos internos de las tropas. Es como un servicio también de control interno, ¿no? De seguridad. Ya. Entonces detectaron que Marruecos estaba intentando captar en toda España, pero muy especialmente en Ceuta y Melilla, a los soldados de origen marroquí que estaban de soldados profesionales del ejército español. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de soldados que puede ser el más del 20%, esto es muy interesante, en Ceuta y Melilla, sí, que son españoles pero que tienen un origen marroquí. Sí. Y entonces el servicio secreto marroquí lo que hace es intentar captarles, y descubrieron, por ejemplo, que en algunos casos había intentado captarle avisándoles que tenían familia en Marruecos y que si no colaboraban con ellos, que si no les daban información sobre el tipo de armas que tenían, los despliegues, sobre todas esas cosas, que su familia en Marruecos lo podría pasar mal. Entonces, claro, son, digamos, más fácilmente chantajeables, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Al final, pues claro, toda la familia marroquí, ellos son españoles, pero claro, pues tenían sus problemas. Pero incluso descubrieron a un supuesto periodista, se hacía pasar por periodista, tampoco sabemos muy bien qué apariencia tenía, no sabemos si iba con eso, que se dedicaba a ir fotografiando las unidades del ejército en Melilla. Entonces, lo detectaron, le detuvieron, le llevaron a interrogar y tardó muy poquito en ponerse a cantar como un pajarito y a decir que en realidad él no era el fotógrafo que pretendía aparentar. Es que en la gorra no ponía prensa, ponía presa. Presa. Ponía presa. Este es raro. Que ponga presa, ¿verdad? Bueno, pues le detuvieron y cantó. O cantuvo, que dice el otro, ¿no? Sí. Y dijo que, efectivamente, que trabajaba para el servicio secreto marroquí, para el servicio secreto de Mohamed VI. Qué poco se saben estas cosas, ¿verdad, Fernando? Sí. Mira, que poco trascienden, ¿verdad? Y son interesantísimas. Pero te voy a decir por qué trascienden ahora mismo poca estas cosas. Ahora mismo tenemos una situación muy complicada con el servicio secreto marroquí, ¿no? Se habla muy poco de ello. Porque después del 11M ha habido una serie de acusaciones no probadas, eso hay que decirlo muy claro, no probadas, en las cuales se decía que el servicio secreto marroquí podría haber dado pruebas para a los terroristas que cometieron el atentado del 11M. ¿Tú piensas que hay ahora mismo un pequeño distanciamiento entre el CNI y el servicio secreto marroquí? Yo creo que no. Ajá. Yo creo que no. Yo lo que creo es que este tipo de cosas no se cuentan para no dar pábulo a ese tipo de acusaciones. Sí, y eso. Pero yo ahora mismo creo que las relaciones con el servicio secreto marroquí son buenas. Bueno, escucha, vamos a hacer un matiz. Sí. Eran buenas las relaciones con el hasta que se ha producido, como ya hemos contado aquí, el cambio en el director del servicio secreto marroquí, que ya hemos contado aquí la semana pasada, que ahora está dirigido por uno de los amigos de Mohamed VI, los amigos de Pupitre. Sí, alguien un poquito más de la línea dura, ¿no? Claro, y quien preside los servicios es muy importante para conocer un poquito las relaciones, ¿no? Uh-huh. Porque claro, que lo que sabe de espionaje se lo han enseñado la CIA en un curso CCCC por correspondencia, sí, y con presencia, sí. Pues claro, siempre presenta un cierto problema, ¿no? Entonces, el Servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra Español, el CISET, detecta que sus soldados de origen magrebí, de origen marroquí, están siendo tocados, efectivamente, por el servicio secreto marroquí, para que cuenten cosas. Efectivamente. Entonces inician una operación y detienen a uno que hacía fotos por allí, ¿no? Efectivamente. Pero le detienen. Sí. Y, bueno, digamos que esa es la constatación de que Marruecos está intentando obtener todo tipo de información sobre las instalaciones militares en Melilla. Que quieren saber información. Este reconoció que lo que le habían dicho es que buscaban ese despliegue, el número de soldados que había en cada momento o cuáles eran las reservas de munición o carburante. Una información que es otro tema del que no se quiere hablar, pero que es una información para tener al día, para en caso, obviamente, de un conflicto, para en caso de una supuesta toma. No estamos diciendo que sea inminente, pero sí que hay ese plan para una supuesta toma de Ceuta y Melilla. Es decir, cuántos soldados hay, cuánto pueden resistir, cuál es su preparación, cuál es su tema, ¿no? Ojo, no olvidemos, y no nos vamos a llamar a engaño, el Estado Mayor marroquí siempre tiene como plan prioritario cómo atacar Ceuta y Melilla. Sin duda. Mientras que el Estado Mayor español tiene como plan prioritario cómo defender Ceuta y Melilla. Entonces, estas fricciones, estos choques siempre se están produciendo. Claro. Deben ser más habituales de lo que nosotros pensamos, ¿verdad, Fernando? Sí, claro. Lo que pasa es que contar todas estas cosas, a veces crean mucha tensión, ¿no? Incomoda, sí. Te recuerdo el caso de Rusia en la Guerra Fría, con cierta frecuencia se expulsaba diplomáticos, entre comillas, los diplomáticos rusos de los países de Occidente. Pero en la mayor parte de las ocasiones se trataba de no darle publicidad Porque claro, generaba siempre un problema diplomático el hecho de decir, acabo de expulsar a fulanito de tal que le he pillado intentando comprar unos planos de la base de Torrejón, ¿no? Entonces, digamos que normalmente se desechaba con una cierta diplomacia, ¿no? Hombre, el enigma, la duda que nos queda ahí es, en esta ocasión el CISET ha obrado bien, ha interceptado a un espía marroquí, pero ¿cuántos estarán trabajando tranquilamente? Pues sin ninguna duda muchos, y además aprovechan la llegada de emigrantes, y entre esos emigrantes meten a su gente para que funcione, para que controlen a los propios emigrantes, pero también para que faciliten información de ese tipo. Bueno, pues hemos conocido una cosa muy interesante, el CISET, los espías del ejército de tierra español, que trabajan con denuedo en Ceuta y en Melilla. Hay mucha actividad ahí, aunque también en el exterior, en las diferentes misiones de paz de nuestro ejército, el caso de Haití, Kosovo, Afganistán. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con materia reservada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es tiempo de materia reservada con Fernando Rueda, también llamado el Lawrence de Arabia de la investigación. Ya le veo vestido aquí de musulmán por los territorios marroquíes. Oye, hablando de investigación, sí. ¿Puedo mandar un mensaje? ¿Cifrado? Un mensaje cifrado, sí. A ver. Este es un mensaje para Ernesto. Tremendo. Y para una segunda persona que ni siquiera digo el nombre, para decirles que estoy pendiente de un tema, investigar, y que el email al que se lo mando ha desaparecido. O sea, que me manden, seguro que han cambiado de email, porque ya sabes que parte del juego siempre es cambiar de email. Estas cosas son así. Y que estos son lo digo porque son oyentes de la Rosa y me mandaron unos apasionantes mensajes que estoy investigando y que, bueno, que nada, que vuelvan a, como sí, ellos tienen mi email y tal, y son oyentes del programa, pues que te lo vuelvan a enviar, ¿no? Que vuelvan a enviarlo, que vuelvan a ponerse en contacto. No solo ha desaparecido su dirección electrónica, sino también... ¿Tú crees? En tu redacción, en tu novísima redacción de interview, sí. Fernando, ahora como su director de interview, en tiempo ya recibías correos, ¿verdad? Sí. Ahora en interview también te siguen enviando correos. ¿Cuántos recibes? Vamos a hacer un cotilleo con Fernando Rueda. ¿Te proponen muchos temas? ¿Te solicitan muchos temas los lectores de interview? Pues... ¿Por qué no investiga usted sobre este asunto? Sí, no, pero fíjate que la gente manda y llama por teléfono, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto es que... no pasan 15 días sin que oyentes de la Rosa de los Vientos me manden mensajes. Y me manden mensajes directamente, algunos a través de aquí siempre. Pero también hay algunos que los mandan, como estos que he dicho, que son dos personas, y que mandan y con información y buena información sobre porque han tenido relación con algún servicio, porque se han enterado de alguna operación extraña, porque lo han dicho, y mandan esos mensajes. Algunos prefieren el teléfono, otros prefieren mandarlo aquí porque es más seguro, otros prefieren mandarlo ahí, sí. Pero sí hay esa comunicación. Normalmente la gente además no quiere aparecer, tienen cierto temor, ¿no? Sí, y los lectores oyentes, ¿no? ¿Te han proporcionado buenos casos? Sin duda. Sí. Yo te diría que sí. De hecho, los casos de los que estamos hablando son casos de que coinciden los dos en un servicio secreto extranjero que está operando en España, con algunas cosas absolutamente ilegales y tal, ¿no? Sí. Es decir, que las pistas han sido buenas, algunas otras las hemos contado aquí y tal, ¿no? O sea, el oyente te dice, mire usted, he conocido a tal, y resulta que me he enterado y yo se lo comunico por si acaso sirve de... Hay veces que las pistas no son buenas. Sí. Hay otras veces que no llego donde a lo mejor parece que se podría llegar y que digamos que bueno, pues que no consigo eso. Sí. Pero hay otros casos y hay otras operaciones que salen aquí, ¿no? Y hay mucho altruismo, Fernando. Aquello de le comunico esto, pero no quiero salir a la luz, solamente que lo sepa usted. Sí, es decir, el altruismo es totalmente general en el... Sí. En el ¿sabes qué? En periodismo siempre se dice que las fuentes tienen algún interés por el cual actúan. Claro. Es decir, no hay una fuente que se mueva simplemente a decir, bueno, pues yo voy a hacer esto. Es decir, siempre hay... Y hay una cierta tendencia a pensar que en periodismo de investigación que las fuentes actúan por motivos espurios. Aquí no, soy un patriota y por eso le... Sí. No, porque la gente dice que quiere dinero, porque es famoso en los casos, ¿no? O la gente dice, no, es que yo me quiero vengar de fulanito y entonces utilizo un periodista de investigación. Todas las informaciones que han venido a través de la Rosa de los Vientos, que ya te digo que son algunas, incluso las han dado y tú las has oído, ¿no? Sí. A lo largo de estos años en antena, ¿por qué no investigas este caso? Porque no sé qué, que luego me han llamado, luego hemos hablado, en algunos casos, bueno, pues era menos periodismo de investigación y tal, pero en todos esos casos nadie ha dicho, es que yo quiero esto, es que yo, es decir, no había ese interés de sacar algo directamente, ¿no? Es decir, todo eso, que algún día deberíamos analizarlo detenidamente, ¿no? Ha sido siempre de una forma altruista. ¿Por qué no investigas este tema? Me he enterado de este dato siempre. Es decir, no ha habido ningún tipo de cosas espurias, ¿no? Y ya que estamos, y los espías que hablan, los que cantan, sí. ¿Siempre lo hacen por dinero, por venganza? No, por dinero no. ¿No lo hacen por dinero? Por dinero yo... Hombre, hay algún caso, ¿no? Pero cuando un espía habla, ten en cuenta que está... él sabe perfectamente que está violando unas leyes. Está traicionando su oficio, ¿no? Pero no solo traicionando, porque una cosa, todos podemos traicionar el oficio. El problema es cuando tiene una repercusión legal. Cuando el espía habla, le pueden meter en la cárcel. Hay una ley de secretos oficiales, hay un estatuto que es para todos, ¿no? Sí. Pero luego hay una serie de normas dentro del CNI que afectan a los agentes, afectan la norma. Cuando llegan, firman una confidencialidad. Claro. Luego tiene una norma, un estatuto del centro. Es decir, que el tema puede ser muy duro. Ahora bien, cuando ellos hablan, lo que pretenden es, en la mayor parte de los casos, es hacer frente a alguna injusticia. Algo que ellos ven como que esto no debe ser así, ¿no? Es decir, esto está mal, esto yo, aunque sea así, no debo permitirlo, ¿no? Es decir, ese sentimiento altruista es el que mueve con cierta frecuencia, en el porcentaje más alto, yo me atrevería a decir en un 80%, sí, a los agentes del CSI, del CNI, cuando tratan de publicar una información. Muchas veces lo hacen, no hablan con el periodista por ese temor a ser reconocidos, identificados, y lo que hacen es, te mandan cartas, sí, te mandan, es decir, te dan una información por teléfono, es decir, se utilizan vías que preserven su intimidad y que eviten que puedan terminar en la cárcel. Y en tus 20 años de experiencia, Fernando, yo sé que te has topado con algún caso espectacular. Sí. Pero te has encontrado con mucho espía decepcionado. Pues sí. Con el gremio y aquello de, mira, Fernando, te voy a contar esto porque ya no puedo más, porque esta persona que está por encima de mí me está haciendo la puñeta y yo pensaba que esto era otra cosa y... Eso suele ser un caso que con cierta frecuencia ocurre, ¿verdad? Verás, la gente cuando está dentro, y es un trabajo así, es un trabajo duro, es un trabajo difícil. Pero que hay mucho idealismo también, ¿eh? Sin duda, claro, sin duda. Y además, vamos a ver, el CNI que va a llegar en los próximos meses puede llegar a cerca de 2.500 agentes, ya no estamos hablando de 2.500, es gente muy preparada, es gente muy buena, con un alto valor personal, es decir, con unos ciertos ideales, si no, no suelen estar dentro, si no tienen esos ideales. Es gente, bueno, hombres y mujeres, salvajemente dispuestos a servir a su patria, a servir a España. Lo que pasa es que luego hay experiencias de todo tipo, ¿no? Hay gente que ve determinadas cosas y que bueno, no le molan, ¿no? Mm. Hay gente que sufre experiencias malas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que está sometida a mucha tensión, es un trabajo muy difícil, ¿no? Y entonces hay gente que se decepciona como en todos los trabajos, solamente que aquí la decepción es mucho más dura, ¿no? Entonces esa gente, a veces es la gente que llega, que se acerca al periodista a denunciar determinadas situaciones que no tienen sentido. Yo me acuerdo perfectamente, digo por pronto un caso muy extremo, sí, sí, sí. De un agente que me contó cómo le había estado durante varias semanas siguiendo a un empresario. Ese empresario supuestamente le seguían porque se dedicaba al tráfico de armas, y durante varias semanas estuvo haciendo ese informe, ese seguimiento, entrando en su casa, durmiendo al perro antes de entrar, es decir, haciendo todas esas cosas. Y siempre he extrañado esto, qué raro, porque este no tiene nada, pero acumulando esa información, luego esa información la vio publicada en los medios de comunicación, y era y se enteró en aquel momento que era un empresario que iba a sustituir a Emilio Alonso Manglano, que le iba a quitar el puesto, y entonces el director había encargado esa operación contra este empresario, que se llamaba Enrique Ballester, para tratar de impedir que le quitara el puesto. ¿Cómo crees que se puede sentir un agente, claro, cuando piensa que ha dedicado un mes de su vida a seguir a un traficante de armas? Fíjate qué cosa tan bonita para un agente, sí, sí, sí, sí, sí. Sino que ha estado haciéndole un trabajo para que el jefe mantenga su puesto, ¿no? Vale. Es decir, esa decepción, es decir, que cuando la gente me contaba esa acción, me contaba esa operación y tal, pues claro, lo nota, dicen, esto es una injusticia, yo no estoy dispuesto en mi conciencia a callármela, ¿no? Las cosas del espionaje, mira que echamos a veces ratitos buenos de estos, Fernando, sí. Que salen. Pero bueno, tenemos aquí a esta nena, sí. Que ha escrito el libro, el papá, claro, las dos familias. Sí, sí. Esto es un dinero también, porque mantener dos familias a la vez, Fernando, sí, no me digas, sí, sí, sí, sí. Tienes que trabajar ya no de presidente de la República, sino también de algo más, asesorando. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Claro. Entonces, este aquí que va a la nena, publica, sí, el libro sobre su padre secreto, ya no es tan secreto, François Mitterrand, el gran carismático, el hombre que iba a salvar a la República, que fue reelegido tantas veces, pero tenía un terrible secreto, no solo su efectivamente, sino una familia B. Mazarín Pinyot, que es como se llama. Mazarín Pinyot. Pinyot. Esta jovencita que tiene un aire en su mirada a François Mitterrand, sí. Acaba de publicar un libro en Francia que se llama, la traducción puede ser A callar o Punto en boca, según dicen, A callar. En el cual cuenta su vida, y su vida es una vida que no es suya como tal, es decir, no es famosa por sí, no es el interés porque ella haya hecho nada, ¿no? Porque como estas cosas que vemos de los famosillos, estos que salen en televisión y tal, ¿no? Sino porque esta era la hija, ¿cómo decimos? Secreta, sí. Ilegítima, sí. Es decir, como queramos llamar, sí. De François Mitterrand. Eso que llaman hijos naturales. Hijos naturales, eso es. François Mitterrand era un político que antes de llegar a ser el presidente de la República Francesa estaba casado y tenía dos hijos. A François Mitterrand, que tuvo una imagen de hombre fantástico, estupendo, sí, sí, sí, y tal, bueno, pues tenía una cierta debilidad por las mujeres, ¿vale? Tremendo. Hasta ahí, bueno. El único problema es que, se lió, es decir, ya más de una aventura con una mujer que se llamaba Anne Pinyot, que era una conservadora del Museo d'Orsay, y entonces, bueno, pues se lió y se quedó embarazada. Fíjate qué paradoja, de Mitterrand liándose con una conservadora, eso sí, de museo. De museo. Y entonces, pues se quedó embarazada y dio a luz una niña. Entonces, cuando esta niña tenía 6 años, su papá, papá extraño y tal, ganó las elecciones a la presidenta de la República. Ya imagino la escena, François Mitterrand levantando los brazos, el puño, tal, y la mamá diciendo, mira, ese es papá. Ese es tu papá, claro. El señor que viene los domingos por la tarde. Y esa que está ahí celebrándolo con él es su mujer. Su mujer. Y esos niños son sus hijos. Sus hijos. Entonces, claro, la niña preguntando, mamá, ¿y por qué no estamos ahí también con papá? Efectivamente. Esto es un drama, ¿eh? Es el drama que ella cuenta en el libro, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Mitterrand? Bueno, pues Mitterrand llevó una doble vida. Entonces tenía su mujer y sus hijos, que en su casa se quedaron, y él se llevó cerquita de allí, del Elíseo, se llevó a su amante y a la niña. Y entonces, bueno, pues estaba con ellos. O sea, tenía la familia B a mano. Efectivamente, los tenía muy cerquita para así, bueno, que todo quedara bien. Y como él era un hombre muy ocupado... ¿Y la familia A sabía algo? Y la familia A no tenía absolutamente ninguna idea. No. Pero claro, cuando él llega a la presidencia se encuentra con un problema. Yo creo que él dice más o menos, yo soy el presidente de la República, sí. Tengo una mujer y dos hijos por un lado, una mujer y una hija por el otro, esto puede ser un follón y me puede perjudicar en mi carrera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues montó una célula de crisis en el Elíseo, es decir, un mini servicio de espionaje. ¿Para qué? Pues inicialmente para evitar que la prensa, que los políticos supieran que tenía una doble vida. Pero esto es terrible, Fernando, porque me estás diciendo que su familia B la declaró cuestión de Estado. Efectivamente. Claro, claro. Es decir, montó todo un dispositivo de espías para hacer escuchas telefónicas, para hacer seguimientos, para hacer esto fuera del servicio secreto francés, de un servicio dentro del Elíseo, con sede en el Elíseo, para evitar que nadie supiera que llevaba doble vida. Fin inicial. Luego se le sumó otro fin, que es el cáncer que él tenía. Y un cáncer, además, no de esos cáncer que tú lo quitas y que, bueno, sigues viviendo. Sí. Él, cada vez el cáncer le afectaba más. Entonces, sumó a esa misión, a ese célula de crisis, a esa célula de espionaje, sumó una segunda misión, y que era que nadie se entere que tengo un cáncer y que cada vez puedo trabajar menos tiempo. Y estos espías serán pagados con fondos del Estado francés. Del Estado, claro, claro, ¿no? Y espiaban a todo aquel que, a los políticos, espiaban a los periodistas, espiaban a todo aquel que podía en algún momento enterarse de aquella historia. Mm. ¿Y él qué hizo durante esos primeros 7 años, que es el primer mandato? Pues él tenía la cosa muy clara. Él iba con su familia, su mujer, cuando había recepciones, iba con su mujer y entonces hacía esas cosas tan elegantes, esas cosas tan... Pero luego, a él lo que le gustaba era ir a casa de Anne y con Mazarín a tomar huevos escalfados, a comer lo normal, a ver la tele, el concurso del 1-2-3. Es decir, las cosas... Era llevar esa vida... O sea, lo cotidiano era con la familia B. Eso es. O sea. Si me permite, lo vulgar. Lo vulgar. Lo habitual. El sofá, estar en pijama con zapatillas. Eso es. Eso es lo que a él le gustaba, y entonces eso lo hacía con la B. Con la B. Y sin embargo, la A era la elegancia. Era la recepción. La recepción. El protocolo. Era el niño directo, el niño además. Tal, ¿no? Entonces, claro, el asunto es que tenía esta enfermedad, tenía la familia, y llegaba el momento de las elecciones. Claro. Y entonces... la célula de crisis y consiguió evitar en todo momento que se enteraran. Hicieron muy bien su trabajo, sí. Ahora consiguió ganar la siguiente ganó las elecciones cuando parece ser que ya no podía trabajar más de 2 horas al día. Uh-huh. Imagínate un presidente de la República Francesa que solamente no llega a trabajar 2 horas al día. Si se hubiera enterado el pueblo francés, Mitterrand, no me cabe ninguna duda, ni siquiera se habría presentado. Pero es que apego al poder, ¿no? Total. Sí. Y además, bueno, evidentemente, el pueblo francés, por muy avanzado que sea, no creo yo que habría permitido que su presidente tuviera por un lado a su mujer y por otro lado a su amante. A su amante. Pero cuando ya gana las elecciones, la cosa cambia. Mm. La cosa cambia y entonces es cuando ya se empieza a plantear la posibilidad de que se entere. Ten en cuenta que él cogía a Mazarín y ya empieza a frivolizarlo, ¿no? A frivolizarlo, digo, a soltarse un poco, ¿no? Sí. Entonces ya lleva, se va con ella a determinados sitios, ya. Ya se hace acompañar por ella, la presenta como Mazarín, no dice que es su hija, sí. Pero ya la empieza a presentar, ya la gente se empieza a mosquear. Inicia un proceso de normalización. De normalización, que obviamente rápidamente es aprovechado por la derecha para filtrar, para hacer investigaciones. Ya cuando él ya se suelta, ya la célula de crisis ya lo tiene muy complicado, lo tiene muy difícil. Sí. Y Paris Match termina publicando unas fotos de los dos juntos y diciendo que es la hija ilegítima o la hija secreta o la hija natural del presidente de la República Francesa. Pero como tú bien dices, en ese momento ya casi poco importa porque ha conseguido su reelección. Y ya todo se la refanfinfla, ¿no? La refanfinfla, sí. La familia no se llegaron a conocer, las dos familias, excepto solamente un día que se vieron y que además incluso estuvieron juntos como si fueran la misma familia, sí. Que fue el día del entierro de Mitterrand. Incluso viajaron los tres chicos, viajaron en el mismo avión. Uh-huh. Y estuvieron dando una sensación de familia unida. Todos los hijos, la mujer, la amante, los hijos legales, la hija ilegal. Oye, qué hermoso, ¿verdad, Fernando? Que a tu entierro pues acudan tus amantes, tus esposas, tus hijos de diversos linajes, ¿verdad? Pues es una maravilla, hombre. No me digas que no es entrañable. Es totalmente entrañable. Claro, claro. Todos allí fue juntos. Tan entrañable que ese día parecían todos que se adoraban. Y desde aquel día nunca más, obviamente, se volvieron a ver. Y ahora este libro de Mazarín. Y ahora sale este libro de Mazarín, en el que cuenta sus sentimientos, sus cosas, cómo tenía que salir por la puerta de atrás, cómo tenían que hacer todas esas cosas. Creo que entrañable Mazarín, ¿verdad? Su papá, François Mitterrand, el gran icono francés del socialismo, y que diga, a papá le gustaban los huevos escalfados. Emocionante, ¿no? Tremenda. Muchas gracias, Fernando. Nada. Has estado brillante. Muchas gracias a ti. Te podemos dar la opción de la puerta 666. Tenemos una... Ah, esa me gusta. Claro, tenemos la visita de Pedro Pablo May, que me dio mucho recuerdo para ti. Ah, muy bien. Y Ángel Gonzalo también. Muy bien, se lo devuelves. Todas las momias de aquel tiempo, os recordáis, os tenéis mucho cariño. Estás diciendo que yo soy una momia como Ángel. Te voy a dar el libro de Pedro Pablo May. Muy bien. Demonios familiares. Muy bien. Que es de sectas satánicas y cosas de estas. ¿Eso tiene algo que ver con el 666 de la puerta? Bueno, pues tú sales por la puerta y ya llévate el libro y lo vas leyendo un poquito, lo repasas, a lo mejor te sirve de ayuda. ¿Seguro? Adiós, Fernando, hasta siempre. Adiós. Fernando es como Constantino ahora mismo. Fíjense, amigos. Fíjense, eso parece una ambulancia, ¿verdad? Y dentro ustedes observarán que hay cuatro personajes... En efecto, es el servicio secreto sirio. Están comentando algo, en ocasiones veo muertos, dice uno. Fernando permanece, sigue leyendo el libro de Pedro Pablo, no se ha percatado. Ahora ya lo recogen y lo introducen en la parte trasera de la ambulancia, donde se encuentra la mesa negra, las velas. Ahí está. Ahora viene... Ahí está. Arde la ambulancia. Y ha desaparecido. ¿Se da usted cuenta? Esta es la magia de la investigación. ¿Dónde estará ahora Fernando Rueda? ¿Dónde estará? El próximo jueves desvelaremos el enigma.